Que cinco es mi comandante, del caso estoy 5-3. La carga llega a Reynosa como a las 5 o las 6. Trae a las 150 la misma de aquella vez. En la casa siempre nos tratan muy bien.